Buenas tardes, hoy un domingo más con vosotros en Potaje con G, en el 101.8 de la frecuencia modulada para Zaragoza y a través de la página Radio Topo en vivo o streaming para todo el mundo que queráis escucharnos. Y esta tarde vamos a tratar dos temas, uno con Víctor San Roma, que es político, y otro tema que es ecologista con Jesús, de Ecologistas en Acción. Y sin más dilación, ¿qué tal, Víctor San Roma? ¿Cómo estamos? Hola, Antonio. Buenas tardes y buenas tardes a los oyentes de Radio Tope. Pues aquí con cositas interesantes y cosas que de normal igual no se habla, pero que es importante que hablemos de ello y sobre todo es importante despertar de alguna cosa que tenemos que conocer como ciudadanos. Pues sí, de eso vamos a hablar esta tarde, ¿no? Y vamos a ver que has hecho unas cuenticas y nos vas a contar algo en torno a lo que muchos decimos: yo no soy político, pero ¿cuánto nos afecta a todos los ciudadanos la política? Efectivamente. Vamos a ver, como ciudadanos somos el centro, al fin y al cabo, como personas, como seres humanos. Los gobiernos y las administraciones y todo lo que hay alrededor, básicamente se trata de organizar a esa sociedad de la que formamos parte. Hoy los ciudadanos vemos que los dirigentes van por un lado sin contar tanto con los ciudadanos como deberían. Históricamente los dirigentes han hecho lo que han querido y los ciudadanos no tenían ni siquiera voz, pero en este sistema en el que estamos, siglo XXI, en democracia, pues los ciudadanos, aparte de votantes cada 4 años, somos algo más. Y a veces somos los simples paganos de las políticas que llevan pues gobiernos autoritarios, como por ejemplo ahora el ruso, o simplemente sufrimos como militantes de partidos pues las luchas encarnizadas que hay en los partidos, como lo que acabamos de ver esta semana, por la lucha del poder en el PP. Pero todo esto, que es lo grande, lo tenemos que bajar, digamos, a la tierra. Tenemos que hablar de la gestión de esas organizaciones, cómo nos afecta a nosotros y qué podríamos hacer y qué se debería hacer para que realmente se arregle. Yo soy de la opinión de que cuando hay problemas hay que buscar soluciones. Entonces, ante problemas, soluciones. El poder corrompe, eso ha sido así históricamente. El poder corrompe, pero ¿por qué corrompe el poder? Porque quien tiene el poder tiene excesivo poder y quien no tiene, no tiene nada. Entonces, yo de lo que creo que deberíamos tratar también es de que las fuerzas de los menos poderosos con los más poderosos, ojo, dentro de la misma sociedad, dentro de la misma incluso organización, debería ser más equilibrada. No puede ser que un militante de un partido tenga poder cero y el presidente tenga el poder absoluto. No, el presidente es una persona que fue militante. Y ese presidente, junto con otros cargos, tiene que tener una serie de poderes, pero otras cosas tienen que estar establecidas y que nadie lo puede hacer. No puede depender que un presidente tenga que ser bueno o malo, tenga un buen carácter o un mal carácter, y dependa de él si es, digamos, más dictador o menos dictador con lo que sea la gente con la que trabaja. Pero es que cuando hablamos de esto, hablamos de ideologías y de todo, pero hablamos de dinero. O sea, hablamos de dinero como ciudadanos. Fijaros, el peso de la administración es muy, muy grande. Los presupuestos en España, cuando juntamos a lo que sería la administración del Estado por un lado, las comunidades autónomas por otro lado y los ayuntamientos por otro lado, y metemos las diputaciones todavía más, incluso la Unión Europea, son 5 administraciones, 5 lugares públicos que consumen recursos. Su objetivo está claro y su objetivo lo cumplen, pero lo podrían hacer muchísimo mejor. Hay que buscar la eficiencia en la gestión. Más de 500.000 millones de euros, y repito, 500.000 millones de euros, es los que se gestionan, digamos, como presupuestos generales del Estado. Sí, bueno, de hecho, los presupuestos generales del Estado del año pasado fueron 550.484.000 millones. Claro, es que hablamos de miles de millones. Fijaros lo que se ha montado en Madrid por 1 millón de euros, que son esas de las mascarillas, ¿vale? o las comisiones de 50.000 o de 300.000 de un contrato de 1 millón, y aquí en vez de 1 millón estamos hablando ya de 1.000 millones o de 500.000 millones. O sea, fijaros las cantidades. Y luego lo que es el salario que puede cobrar una persona, 18.000 euros, no millones. O sea, para que veamos las magnitudes de las que estamos hablando. Es decir, cuando hablamos de miles de millones, un pequeño cambio de un 1% en lo que sea, es que hace que puedan bajarse incluso los impuestos y que nos ahorremos dinero. Fíjate, Antonio, yo he echado... A ver, he estado comprobando, por ejemplo, y viendo además estas cifras de estos días que hay guerra en Ucrania, esto lo grabamos hoy viernes, ayer se produjo el ataque y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, cosa que totalmente condeno, no a la guerra, lo digo ya desde aquí, y condeno totalmente las acciones que ha hecho el gobierno ruso. Pues el gasto militar de España está camuflado, atención, el gasto militar de España en una democracia está camuflado en los presupuestos. ¿Qué pasa? ¿Que somos el enemigo, los ciudadanos, y tienen que camuflar el presupuesto? No, en defensa... Que no podemos, Víctor, que es que no podemos enterarnos, la gente de a pie no se debe enterar de las cosas, porque cuando se enteran tienen criterio propio y pueden protestar. Claro, es que ese es el problema de estas cosas. Es decir, en defensa, según los presupuestos generales del Estado, se gastan 10.000 millones de euros. 10.000 millones. Que para mí es mucho, ¿vale? Y de eso, entre otras cosas, 2.500 millones son para comprar armas. Vamos a ver, ¿contra quién estamos luchando? Yo creo que contra nadie, por decirlo de alguna manera. Quien nos está atacando es el COVID. O sea, yo tengo que luchar poniendo camas y poniendo test y metiendo vacunas y no comprando armas, que yo no le disparo a los virus. Es que la defensa de un español hoy por hoy es más la inmunidad ante ese ataque de una bacteria, de un virus, que la inmunidad ante un posible ataque que no estamos sufriendo y que desde luego lo que vamos a ir es a ir pegando tiros por el mundo. Con lo cual, el gasto en militar para mí es excesivo, pero es que ese gasto militar encima nos lo están escondiendo a los ciudadanos. Me explico. Cuando hablamos de defensa hablamos de 10.000 millones de euros. Vamos a decir simplemente 10.000, porque ya millones de euros es una barbaridad. 10.000. Pero es que si empezamos a investigar en los presupuestos, hay partidas que, por ejemplo, están metidas como en el Ministerio de Tecnología y tal, de Ciencia, que son para hacer investigaciones referidas a militares, con lo cual es un gasto militar. Pero está metido ahí como el que no quiere la cosa. ¿Para qué? Para que ese de 10.000 se quede así. Pero es que hay muchísimos gastos que están, lo que os digo, en otras partidas, y que al final, y eso es lo más grave de todo, al final el presupuesto que puede haber en defensa por parte de España supera los 20.000 millones de euros. Es decir, por dos. Es decir, en el presupuesto pone una cosa, pero se está gastando realmente el doble. ¿Para qué? Para que no digamos nada. Eso es excesivo. Y digo que es excesivo porque creo que hoy por hoy hay que invertir más en sanidad. Porque, señores, seamos muy sinceros. Mira, seamos realistas y es mezclar una cosa con otra, pero hoy en Ucrania ha muerto menos gente que en España por COVID. Y eso, no debería morir nadie en España por COVID. ¿Y por qué? Porque podríamos tener unas UBIs con mucha más gente, muchas más camas, muchos más hospitales. Para que veáis la diferencia entre el gasto militar y el gasto en sanidad, un caza, un Eurofighter, cuesta 90 millones de euros. Eso, en UCIs, serían más de 3.200 camas UCI. Es decir, tendríamos 20 camas más en cada hospital de España prácticamente. Ahora que me digan a mí si es más interesante tener un avión en una base o tener 3.200 camas atendiendo a 3.200 personas hoy, mañana, pasado y durante toda la vida. Sí, Víctor, pero escucha, la demagogia que es tremenda, te van a decir, no, pero es que el Eurofighter genera miles de puestos de trabajo. A ver, yo no sé si los genera, pero si lo compras en Rusia o lo compras en Estados Unidos, aquí no los genera. Hombre, concretamente del Eurofighter creo que fabricamos 3 piezas o 4 piezas aquí en España, algo así. Pues voy a eso. Pero es que no se trata solo de eso, es que cualquier tema militar en este caso, lógicamente es un gasto que no se emplea en otras cosas. Pero es que cuando además el presupuesto es, me estás engañando y estás metiendo cosas que no son, pues igual no hace falta gastar tanto. Si tú no lo reconoces, igual no hace falta. Entonces, yo a lo que voy es que hay miles y miles de millones de euros, estamos hablando de miles de millones de euros, que es una verdadera barbaridad, que se podrían realmente modificar por parte de la administración y enviar o a deuda, por ejemplo, o a otras partidas que haya que subir. La sanidad, el presupuesto de sanidad es mucho menor que el de defensa. Es que en sanidad el presupuesto es inferior. Es que la industria, digamos, el presupuesto de industria es similar a ese de defensa, si son 10, pero si son 20, 20 mil millones la cosa cambia. Y ojo, que digo 20 mil millones, pero hay estudios que hablan de 40 mil millones. Eso ya me parece una verdadera barbaridad. Eso significaría que a defensa le destinamos la cuarta parte de lo que destinamos a pensiones. Que pensiones son el mayor gasto que hay en un país y es el que, y hoy por hoy, es como debe ser y van a ir a más. Lo que no puede ser es que luego se hable de que no hay dinero para las pensiones, pero sí para comprar 3 aviones o un submarino. Estamos, además, en la OTAN. Bueno, pues esas cosas, digamos, hay que tenerlas muy claras y el presupuesto en defensa, desde luego, podría bajar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y destinarlo a los presupuestos que haga falta cada año. Si este año ha habido COVID, lógicamente, y dentro de 2 años no hay, pues son contingencias. Pero lo que no puede ser es que tengamos destinado un dinero a atacar a un ente que no sabemos quién es, cuando nos están atacando en nuestro propio cuerpo a todos nuestros conocidos y se supone que no tenemos dinero para ello. ¿Por qué no hay más camas UBI? ¿Porque no hay dinero? Bueno, pues yo creo que sí. Además es una simple asignación de recursos. No había respiradores en su momento. Ahora, poco a poco, digamos, estas cosas han ido haciendo. Cojamos fuerza, pensemos. Si luego, desde luego, no hacemos nada, al final nos va a pasar otra pandemia, otra cosa, y vamos a estar otra vez en bragas. Un Estado y el gobierno del Estado, al fin y al cabo, debería de buscar la felicidad de la nación, que incluso la Constitución de la PEPA lo pide. Y yo un poco, cuando hablo de felicidad, pues volviendo un poco a la canción y bajando un poco los humos, pues estaríamos hablando de salud, dinero y amor, ¿no? Como dice la canción. Bueno, pues si amor el Estado no se encarga de proveer, porque no es lo suyo, pero sí nos puede garantizar un clima salud, que haya salud, y un clima laboral y unas condiciones económicas correctas para que pues haya ese dinero, ese trabajo. Pero lo que no puede ser es desvirtuarse. ¿Y qué sucede con todo esto? Que quien decide, normalmente decide por sí mismo y no tiene un control sobre él. Es decir, cuando hablamos de poder, y estamos viendo las guerras del PP en este caso, pues hay una serie de mafia interna, y creo que todos los partidos se puede pensar, y el que milita en un partido, lógicamente, puede verlo, y está la cúpula por un lado, los críticos por otro, y las bases al final por otro. Bueno, lo que no puede ser es que esto al final sean camarillas, que cada camarilla, al final hay que decirle que sí al líder, porque si no me echa, y si me echa, dejo de cobrar. Y si dejo de cobrar, dejo de tener mi espacio de influencia. Pues eso es lo que no debería ser, no debería tener tanto poder cada uno de los políticos que tenemos, ¿eh? Sobre todo dentro de los partidos. Y fíjate, una cosa más, un militante, y aquí está la gran diferencia, un militante va a sus reuniones en su localidad y le cuesta dinero ir, se gasta la gasolina, va, el billete de autobús, el urbano, lo que sea, pero le cuesta dinero ir. Y si se echa un café y luego come con alguien para hablar de lo que han hablado, lo paga de su bolsillo. O sea, un militante pone dinero, pone su teléfono, gasta en teléfono, gasta en gasolina, gasta en el café simplemente, y su tiempo. El que se supone que es el jefe de los militantes, que debería ser la persona más implicada y más activista y más trabajadora, en vez de pagar, cobra. Y atención a lo que va a cobrar un presidente. Un presidente como Casado, en este caso, que aún sigue siendo el presidente del PP, cobra 100.000 euros al año. Por ser del PP, no por ser diputado ni nada más, que como diputado cobra otros 50.000. Pero, Víctor, aquí tengo que hacer un inciso. En Podemos se supone que eso no ocurre. Eso ha cambiado. Ya, ha cambiado a raíz de la última, del último saqueo a la militancia de Podemos. Pero hasta ahora había unos límites. Sí, a ver, en Podemos estaba la regla de los 3 salarios mínimos, ¿vale? Que era que yo la comparto, sinceramente. A mí me parece que frente a la ciudadanía, vamos, es incluso más que suficiente, porque estás diciendo que vas a cobrar tres veces el salario mínimo interprofesional, con lo cual, amigo, estás hablando de tres veces lo que cobra, pues eso, una persona que la están contratando con el salario mínimo. Claro, o sea, en cuanto a lo, a eso vamos, ¿no? A los cargos. Estamos hablando también de cargos públicos y de cargos orgánicos, ¿vale? Dentro de, o sea, tú te puedes meter a un partido y estar trabajando en el partido y además ser cargo público porque te han elegido en las elecciones. O cargo público sin que te haya elegido nadie, pero te han metido después de cargo público. O sea, una persona puede tener muchísimos cargos, puede tener 10 cargos si quiere. Si se los dan y se los queda, los puede tener, y puede cobrar hasta 10. O sea, por un lado, estaríamos hablando de que yo lo que planteo es un cargo por persona, no se pueden cobrar, ojo, remunerado. Si tú eres alcalde de tu pueblo y estás en la diputación, pues puede estar en dos sitios, lógicamente, pero cobrar de uno. A nivel de salario, otra cosa es que por reunión te paguen algo porque has gastado también en ir, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que decías de Podemos. Podemos empezó con una máxima que era 3 salarios mínimos, es decir, hoy serían pues 3.000 euros al mes, 36.000 euros al año. Yo creo que es una cifra que para un cargo público que se mete en política por activismo y porque le gusta cambiar las cosas, 36.000 euros es cobrar más del doble de lo que cobra mucha gente. Sin tener que ir a picar piedra, estando sentado, normalmente en despachos, y además públicamente siendo reconocido. Con lo cual, a ese salario se le suman las buenas condiciones, que tienen que ser así, y es más que suficiente. Y todos los gastos que presente esta persona por su, digamos, por su función, esto también está así estipulado. Claro, o sea, yo entiendo que una cosa es un salario y luego si tienes que comer fuera, pues como cualquier empresa. Correcto, o si tienes que irte en avión desde aquí a Honolulu porque hay una convención en Honolulu y tu desarrollo de trabajo obliga a que tú estés mañana en Honolulu, pues eso evidentemente no puede salir de tu salario, porque tu salario no es tu salario. Otra cosa son los gastos que se puedan producir y ahí es donde está el juego, ¿no? Claro, es que, pero además, luego tiene que haber unos límites. O sea, vamos a ver, hablamos de contabilidad, hablamos de gestionar. Tú no, a mí me dices, tienes 50 euros todos los días para comer. Bueno, pues entonces, si yo no como y me compro un bocadillo y me ahorro 45 euros, ¿me los vas a dar o no me los vas a dar? Pues no te los voy a dar. No, claro, te los voy a dar, ¿sí? Víctor. Porque si tú solo te has gastado 10, ¿por qué tienes que sumar a tu salario normal 40 que no te has gastado? Exactamente. Pues hay sitios en los que las rentas son 50 euros por ir o por lo que sea. Entonces, si te pagan esta cantidad, igual, digamos, estás sacando de un sobresueldo. Pues eso es lo que no puede ser. Es decir, tú come lo que sea, ves a un restaurante y 15 euros pasas el ticket. Atención, que esto es una cosa que igual suena rara, pasar el ticket de lo que he comido a la empresa. Yo lo he hecho toda la vida. Yo también, y llevo trabajando en industria toda mi vida, y siempre hemos presentado la nota de gastos. Pues eso es. Oye, o al final de mes, mira, esto es lo que he comido por valor de 243 euros, que además lo he pagado yo. Pues el día 1 del mes que viene me lo devolvéis. Pero que no haya 50 euros por 30 días, que son 1.500, los cobres porque sí. Porque entonces a eso vamos, al final estamos haciendo que alguien que va de buena fe vea que si se come un día un bocadillo porque le apetece un bocadillo y va a cobrar 40 euros, pues es que con bocadillos cobra un sobresueldo, por poner un ejemplo. Y eso es lo que no debe ser. Y hablamos de dietas, y hablamos de complementos de transporte, y hablamos de que ya, si vamos un poco más, los políticos, que por ejemplo los congresistas, muchos congresistas tienen una segunda residencia en Madrid. Para empezar, el congreso solo se va de lunes a viernes. Viernes, sábado y domingo, que son 3 días de 7, o sea, casi la mitad de los días, no tienes ninguna necesidad de estar en Madrid. Pues a muchos se les paga unas cantidades que luego realmente no están gastando. Es decir, paguemos bien, pero que se pague bien, pero que se establezcan unos mecanismos de control también adecuados. ¿Por qué digo esto? Porque si no, al final te metes a estas cosas para trincar. Y si no es la idea inicial, porque yo creo que nadie que es activista se mete para ganar dinero, sino al revés, se mete para cambiar el mundo, sí que hay un momento en el cual ves que vas subiendo un poquito, y claro, ya te quieres dedicar a esto, ¿no? Entonces, pues, media jornada, si estás trabajando no puedes, al final hay una remuneración, y esa remuneración debería ser la justa y necesaria, no más de lo que sea. No tiene ningún sentido y fíjate lo que voy a decir, no tiene ningún sentido que un presidente de un partido nacional cobre 100.000 euros al año por la gestión del partido. Vamos a ver, no tiene ningún sentido porque realmente no son cifras acordes al mercado. Y aparte, porque estas cifras están siendo pagadas no solo por los afiliados, sino también por subvenciones que reciben del Estado, cosa que estas subvenciones se deberían eliminar la gran mayoría. Si solo se recibieran las cuotas de los afiliados, los salarios serían diferentes. A mí me da igual ser el presidente de Barcelona solo, de Teruel solo o de Madrid solo. Si yo le dedico 24 horas al día, tenga 1 millón de personas, 5 o 10, mi trabajo, más o menos, por decirlo de alguna manera, es el mismo. Por lo tanto, no es cobrar una vez, luego el triple, luego el cuádruple. Es decir, con esas cantidades no puede cobrar más que un presidente de gobierno. El presidente de gobierno cobra 90.000 euros por ser presidente y, sin embargo, Casado cobra más que él. Si se lo pagan los suyos, perfecto. Yo si estoy en una asociación, o mejor dicho, si no estoy, que hagan en esa asociación lo que sea. Pero si yo como ciudadano al final les llega dinero público, pues estoy metido yo también ahí. Hay cargos en el Partido Popular y en el PP que cobran 100.000 euros sin que lo merezcan, porque además no se lo pagan sus afiliados. Si tú eres el miembro de una asociación, cobra de esa asociación, no solo con las subvenciones. Más de 60 millones de euros los ponemos nosotros los ciudadanos. Pues a poquito que pongas, imagínate el dinero que están cobrando de más, dinero que estás pagando tú y dinero que no te puedes ahorrar, dinero que esos impuestos no pueden bajar porque hay que mantener esa estructura. Pues sí, eso es una realidad. Sí, Antonio, ¿estás? Sí, sí, estoy aquí, te estoy escuchando con tremenda atención y es más, vale. Tengo recopilado aquí algunos gastos que vienen en lo que es los presupuestos consolidados del año 2000, vamos, desde el 2012 hasta el 2021. Y bueno, a cualquiera le invito a que los vea, es impresionante cómo pues vienen detallados algunos gastos en el capítulo 12, porque has hablado de defensa y dice que defensa gastó en 2021 9.000 millones de euros. Y luego después hay, por ejemplo, en seguridad ciudadana, en otras partidas como pueda ser investigación militar, que resulta que tiene también pues otro paquete de millones importantísimo que no se suman a esto de defensa. En fin, como tú has comentado, es una vorágine de números adecuadamente distribuida. Claro, es que vamos a ver. Aquí hay unos gastos que son unas cifras tan grandes que juegan con eso para que la gente ni las va a mirar ni además va a quejarse. Es decir, tú pagas tus impuestos y consideras que están bien gestionados. Pues bueno, no están tan bien gestionados como se debería. Y si estuvieran tan bien gestionados como se podría, posiblemente a nivel impositivo pagaríamos menos y tendríamos más servicios. Mira, yo he hecho 4 cuentas rápidas y te las voy a explicar aquí porque creo que a la gente le interesa. Punto. Genial. El principal ingreso del Estado es el IRPF. Vale, el IRPF son, lo que se ingresa son 100.000 millones de euros. 100.000 millones. Eso a cada uno de nosotros, más o menos, si cada uno con lo que pagamos, nos suele ser aproximadamente como un 20% del salario nuestro. Un 20% aproximado. Vale. Pero es que después viene el IVA. Cuando tú compras cualquier cosa, pagas IVA. Hay el 4, el 10 y el 21. La mayoría es el 21. Sin embargo, hay productos como productos de higiene y productos de primera necesidad que llevan el 21 cuando debería ser el 4. Un ejemplo sería, por ejemplo, ahora mismo el gasoil de calefacción. Yo compro gasoil de calefacción, que no es un lujo, sino una necesidad, y pago el 21% de IVA. Oye, igual se podría pagar el 4. Es que ingresaríamos menos. Es que según lo que gastes, igual ingresando menos podrías tenerlo. ¿Y qué estamos pagando en ese sentido? Pues al final, si supongamos un salario de 2.000 euros y ya le quitamos ese 20% de IRPF, si nos quedan esos 1.600, una cosa así, pagando esos IVAs, al final la gran mayoría de los gastos realmente son al 20%. Al final nos vamos a que pagamos o el Estado o contribuimos al Estado con un 40% de nuestro salario anual. Es decir, si cobramos 20.000 euros, al final 8.000 se los lleva el Estado. Se los lleva o los recaudos se los damos, ¿no? Como queramos decirlo. El tema es si esos 8.000 euros que yo pongo están luego bien gestionados. Hombre, si vamos a repartir a los amigos de los que estáis allí, pues no están tan bien gestionados. Pues ese es el tema. Por ejemplo, a partidos políticos se les da 60.000 euros. ¿Qué sucede? Que se les da a partidos por el mero hecho de existir, cuando esos partidos, y hablo también incluso de los sindicatos, deberían financiarse únicamente con las cuotas de sus asociados, como cualquier asociación. Y sería lo más justo y lo más legal. Luego también esos partidos, por ejemplo, reciben financiación de, si un diputado cobra un dinero, parte va al partido. Bueno, pues perfecto. Que el diputado aporte a su partido me parece genial, pero el dinero que se lleva ese diputado se lleva como representante provincial, por decir así, y no debería ser un segundo gasto a los partidos. La Iglesia también recibe más de 10.000, bueno, recibe un pastón. Funcionarios públicos del Estado, atención a lo que voy a decir, 150.000 millones de euros. Las pensiones en España se pagan cada año y son 170.000 millones. Vamos a ponerlo sin los miles de millones, porque es que al final es que te marean las cifras y al final hasta uno se enfada. Pensiones, 170. Los funcionarios en España cobran 150, las tres administraciones. A deuda enviamos 125. 95 de interés, perdón, de capital y 30 de intereses. Y luego defensa, lo que decíamos, 10 que pueden ser 20. Pero fijaros las cantidades de las que hablamos, por ejemplo, con el tema de funcionariado. Yo estoy convencido de que la administración con un 5% menos de personal puede funcionar. 5% menos, fíjate qué cosa tan extraña. Donde haya 100, que con 95 se haga la faena. Donde haya 20, que se haga la faena con 19. Yo creo que tampoco pasaría muchas cosas, ¿no? No se acabaría el mundo. Si hiciéramos eso, serían más de 7.000 millones de euros de ahorro o para destinar a otras cosas. Si hablamos de que el gasto militar lo podríamos reducir perfectamente en un 20% iríamos haciéndolo así, pero con eso hablaríamos de otros 4.000 millones. Los presidentes del gobierno, una vez que son expresidentes, cobran también bastante dinero como pensión. Pues medio millón de euros va para gente que ya tiene la vida hecha para empezar y que no le va a faltar trabajo. Pues bueno, ese medio millón de euros, fijaros si lo estamos pagando entre todos, pues eso también se podría hacer. Hablamos de asesores políticos, que asesores políticos, las cifras son increíbles. Hablamos de que hay muchas duplicidades de cargos, y ya no porque haya doble cargo, sino doble pago. Hablamos de que se cobran muchas dietas y muchas comisiones o asistencias que son excesivas a lo que debe ser. Los políticos se han puesto el salario a sus propios políticos. Y esta actividad política debería haber un mayor control del ciudadano y que fuéramos los ciudadanos, ¿por qué no en un referéndum decir, mira, una escala de pagos, una escala de dinero, cada cargo X mil, cada cargo tanto, pero que lo digamos nosotros, que haya tres opciones y cada uno diga, ya veréis cómo se bajarían los gastos. Y hablamos de maquinaria, no hablamos de dar servicio. Yo voy a trabajar a una empresa, si me pagan 2.000 o 1.500, voy a trabajar igual de bien. Y si te has metido porque encima querías cambiar el mundo, que encima igual ibas a pagar, que era la idea de muchos, pues no debería por qué tener un servicio peor. Hay que pagar a nuestra clase política, pero lo que no hay que hacer es cometer, digamos, irregularidades, ni menos corruptelas, precisamente para seguir luego en el poder. Pero todos estos cargos que valen tanto dinero, luego hay que mantenerlo. Y aquí estamos hablando de que en tema de partidos políticos y gente que trabaja en ellos y tal, hay miles de personas, pero es que los partidos políticos tienen contratados apenas a 1.000, porque el resto es gente que los colocan en otros sitios, y si yo cobro de otros sitios no me paga el partido, pero yo trabajo para el partido. Los famosos fontaneros, etcétera. Bueno, pues con todos estos ahorros que voy comentando, y esto está hecho, llevo dos tardes dando cuentas, pero solo dos tardes. O sea, Zapatero le bastaba con una tarde, yo con dos, algo también he hecho. Fijaros, estaríamos hablando de un ahorro de 25.000 millones. Pero eso, bueno, ¿esas cifras en qué se queda? Pues mira, tú que nos estás escuchando, cambiando cuatro cosas que he comentado aquí, te ahorrarías 700 euros al año en impuestos. 700 euros creo que es una cantidad bastante interesante para dedicarle dos días a plantear y a recalcular de si se puede hacer que los impuestos sean inferiores o no sean tan elevados, o se baje un punto. Por ejemplo, el impuesto de la renta, o ese dinero que se ahorra se dedica a otra cosa. Imaginaros que en España no hubiera deuda pública. Cada año tendríamos 30.000, 40.000 millones más de euros de los que tenemos hoy para gastar en políticas de sanidad, de igualdad, de lo que nos hiciera falta. Tendríamos incluso la posibilidad de implantar cosas como la renta básica y desde luego todos estos salarios y toda esta gestión necesita que a estos políticos que son los gestores, el pueblo sea realmente quien los fiscalice, el pueblo sea quien esté detrás. Y eso hace falta que los que estamos un poquito ahí, pues esté todo el mundo pendiente. ¿Por qué no tenemos que saber lo que son los presupuestos? Yo en mi casa sé lo que entra. Yo gano tanto, mi mujer gano tanto, mi tío gano tanto, vale, y gasto tanto. ¿Y por qué no sabes lo que gana o lo que gasta tu país? Es que igual te están estafando, o igual están haciendo más de lo que deben. Si hacen algo más de lo que deben, reconóceselo. ¿Por qué no un político debería cobrar una comisión por ahorro generado? Si a un político le da igual gastar 100 que 200, pues gastará 200, porque además así nadie le dice nada, ahí ha hecho. Pero si en vez de 200 este año ha gastado 196 haciendo lo mismo, sobre esos 4 yo le doy comisión. Y mañana, en vez de 196, ya gastará 192, dando el mismo servicio. A los políticos habría que fiscalizarlos de una manera como en cualquier trabajo. Oiga, al 31 de diciembre, ¿usted qué ha hecho? ¿La gente está contenta con su gestión? ¿Sí o no? Bueno, lo tendrá que decir la gente, tendrá que hablar la gente. Esto, Víctor, sucede en Inglaterra, precisamente porque los políticos están más pegados a la calle. Estos señores que están en el Parlamento tienen sus despachos abiertos en las correspondientes circunscripciones. Aquí es muy difícil, No, pero es que no debería serlo, me explico. Porque aquí entramos que si tiene que ser sistema mayoritario y tal. Es decir, un señor del PSOE o del PP o de... Yo, por ejemplo, te hablo de Teruel, no sé. Hay tres, hay uno de cada partido, sabes quién es cada uno, Sí, sí, no, sí, sí, los... Sí, sí, conocerlos los podemos conocer. O sea, las listas están ahí. Claro. Ahora, que ellos quieran conocernos a nosotros es otra cosa. ¿Y por qué no? A ver, mira, te propongo... Oye, se podría llamar a cada uno de los políticos cada día o cada semana. Oye, ¿qué haces esta semana? Igual me tienes que dar explicaciones, ¿no? No, es que si me dicen y si me dijeran, no, mis explicaciones te las doy a mi jefe. Vamos a ver, ¿tu jefe quién es? ¿El número uno del partido o el que te ha puesto ahí, que te ha votado? Siempre, Víctor, siempre, Víctor, el número uno. Y perdóname que sea tan crudo, porque precisamente será el número uno el que me suba el sueldo, el que me plantee diferentes trabajos añadidos que van a incrementar, como has dicho al principio de tu exposición, mi salario bruto y, en fin, un largo etcétera de prebendas. Y además, si soy amigo de mi jefe, me va a mantener en el sillón, que eso es lo que, en resumidas cuentas, un gran porcentaje de nuestros políticos tiene en mente por encima de cualquier otra cosa. Claro, pero es que ese proceso, ese precisamente es el problema de todo. Es decir, tú te vas a llevar bien con tu jefe para tener un cargo. ¿Te lo merezcas o no? Porque te lo pone tu jefe. No es lo que está pasando hoy en el PP, por ejemplo. Entonces, no estás por mérito. Coño, o sea, pero si es que, Víctor, perdona, el PP no es un ejemplo. O sea, un ejemplo que tienes unos estatutos y que los varones se los saltan por el arco del triunfo, ¿vale? Y dice, no, yo voy a generar aquí quién está y quién no está, teniendo un estatuto que me dice que tengo que hacerlo de otra forma. ¿Qué significa esto? Pues que estamos en una política mafiosa, como es todo el Estado, con un nivel de podredumbre que transgrede cualquier nivel, porque hasta en nuestras casas somos conscientes de que si le puedo evitar el IVA y no pagarlo, yo lo hago como ciudadano normal, porque mi filosofía es de engañarnos a todos, de engañarnos incluso a nosotros mismos, porque esos IVAs van luego a hospitales, o deberían ir. En fin. Sí, pero mira, es lo que comentamos, es decir, en la estructura que nos gobierna, o sea, en los partidos políticos, que son la forma de entrar a gobernar las administraciones para el beneficio del ciudadano, no se benefician, no suben los mejores, suben los más malos. El que es número uno de un partido ha pisado cabezas sí o sí. Por lo tanto, el que igual no quiere pisar cabezas se queda en su pueblo y ya está. Y ese es igual el que trabaja. Es decir, no se está premiando a quien debe subir, sino que se está premiando al amigo, al que da la razón y no al que trabaja, y es lo que estamos sufriendo. Y precisamente por cosas como esas luego todo esto se corrompe. deberíamos implantar, lo primero, unos salarios para las para los partidos como tal y para los cargos orgánicos como tal, tope, y que esas cifras nunca fueran el doble o el triple de lo que es el salario medio español. Con 35.000 euros, poniendo esa cifra, 36.000 euros al año, todo el mundo puede vivir muy bien, y cualquier gestor que quiera hacerlo no debe optar ni cobrar mucho más. ¿Por qué? Porque entonces, si cobro 100.000 euros, yo no me puedo poner en la piel de alguien que cobra 10.000, y no puedo intentar arreglarle la vida a ese, porque no me pongo en su piel. Me pondré en la piel de que cobra otros 100.000 que tiene otros problemas. Por lo tanto, establezcamos un nuevo marco y que sean los ciudadanos los que tengan más poder y más control, a los que luego nos van a controlar a nosotros. Lo que no puede ser es que quien esté en un sitio haga su ley para él y para los demás, y los demás no podamos opinar sobre las leyes que le afectan a él. En fin, sigo pensando en todo lo que tú has comentado y sigo diciendo aquello de que mira a tu alrededor, razona lo que haces, mira lo que te dicen y sobre todo, estudia y prepárate, no te quedes mirando el televisor. Para terminar, simplemente decir, si vemos problemas, planteemos soluciones. Preocupémonos de lo que nos rodea y ocupémonos. El dinero público es de todos. Hace falta una buena administración y una buena gestión. Si se hace, genial, y si no se hace, la debemos reclamar. Muy bien, pues aquí quedó nuestra charla de economía de andar por casa mirando a esto que nos compete, que es los presupuestos generales del Estado, cómo se gastan, y pidamos responsabilidades. No estamos pidiendo responsabilidades. Pienso que este sistema vertical no conduce nada más que a más corrupción. Creo que deberíamos investigar en los sistemas horizontales que de alguna manera reparten eso que has dicho al principio, el poder, y un poder repartido es un poder más difícil de corromper. Toda la razón, y fíjate, establezcamos límites, porque un planteamiento, alguien que cobra 100.000 euros no debería tener derecho a presentarse otra vez a las elecciones. El que se mete en política no lo hace para ganar dinero. Si una persona cobra 100.000 euros, que se puede cobrar en cualquier cargo a la suma de 4 años, ya no te metes más a política, ya has chupado de la teta, has hecho tu servicio, perfecto, ya está, vuelve a tu vida. Es más, hay una idea última que es, imaginaros, y esto lo dejo como lanzamiento, como imaginación, que todo esto fuera por sorteo. Fijaros, ya no habría ese tipo de problemas, porque si yo hoy estoy pero mañana me echan, o no sé si estoy, no lucharía por estar en ningún sitio, ni yo ni nadie, porque sería por sorteo. ¿Quién quiere ir de jurado a un juicio? Nadie, pero te ha tocado por sorteo. Pues imaginaros algo así. Eso es un principio que se estableció en Grecia, que se hacía una historia parecida a la de Marquía, y fijaros, un sistema tan horizontal como el que yo no sé quién va a gobernarnos porque va por sorteo. Pues una cosa como esa cambiaría muchas cosas. Igual no es la solución, pero planteamientos horizontales, como dices, o diferentes a lo que hay hoy, hay muchos. Hay que buscarlos, y sobre todo, que nadie te diga que eso no puede ser, porque depende de ti que las cosas cambien. Si crees que los que están arriba te van a decir que sí a los cambios, te equivocas, te van a poner problemas. Tú eres quien debes de ver las cosas, ver lo que está bien, lo que está mal, y si algo está mal, solucionalo. Bueno, pues aquí nuestro comentario de Víctor San Roma, siempre interesante. Esperamos que os haya gustado este espacio y seguidamente abordamos un tema de ecología con Jesús. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estamos? Hola, Antonio, muy bien, encantado de estar contigo. Bien, voy a presentarte un poquito. Jesús forma parte del colectivo Ecologistas de Aragón y hoy quería invitarte precisamente porque el otro día coincidimos en una de las charlas informativas, Pirineo en Alto Riesgo. Se celebró en el Centro de Historia, hubo gentecica, yo para mí siempre me parece que estamos pocos, y bien, nos estuvieron explicando cositas. Bueno, cuéntame, Jesús, ¿qué fue para ti esa charla? Pues hombre, es un hecho, las charlas son importantes porque desgraciadamente los medios de comunicación no se hacen eco de toda la realidad. Hay una tendencia a dibujar una realidad que interesa a determinados grupos de poder y empresariales y de desarrollo, de lo que ellos entienden por desarrollo, y hay otra parte de la realidad que pues que no, que se que se obvia, ¿no? Y claro, como se obvia, como no se llega a los medios masivos de comunicación, pues la mayor parte de la población no se entera. Y es importante que llegue la visión en un mundo equilibrado, en donde se puede ser capitalista, pero al mismo tiempo respetuoso con lo que se hace, pues hombre, es necesario que haya unos valores y unos medios de comunicación mucho más plurales que los que tenemos. Y en ese sentido, pues desde los colectivos ecologistas no nos queda más remedio que juntarnos, intentar explicar, llevar datos, en fin, mostrar un poco lo que es otra cara, otra que me parece importante de esta cosa. En el caso del Pirineo, pues ya hace tiempo que venimos diciendo pues que el monocultivo de la nieve no puede, es absolutamente inadecuado, en fin, que no se pueden hacer las mismas cosas que se hacían hace 30 años, que cambian las modas, que bueno, no solamente las modas, las necesidades de la gente, las economías, y la montaña no es un parque de atracción. Si a esto sumas todo el bochinche de los Juegos Olímpicos de invierno, pues la verdad es que es un panorama muy desalentador y claro, a nosotros nos toca pues intentar hacer que llegue a la ciudadanía, porque pues es lo que decía antes, ¿no? Desgraciadamente los medios de comunicación no se hacen eco de toda la realidad, solamente generan una idea, una imagen, un relato, y a partir de ahí funcionan las cosas. Quisiera recordar ahora para nuestros oyentes que intervinieron pues como moderadora Charo Lambán de Coagred, estuvo también Paco Iturbe por la defensa del Montaña de Aragón, y estuvo también un político, Juancho Uralde, diputado de Unidas Podemos y Alianza Verde. Así es, así. Bien, yo además... Juancho tiene una trayectoria ecologista importante dentro de Greenpeace y bueno, intentando liderar o liderando ya un partido verde que en España ha sido una tentativa de partido verde que en España ha sido siempre una cosa imposible, y bueno, a mí me parece una persona con una trayectoria importante. Yo tomé algunos apuntes de todo esto y bueno, prácticamente se habló de las brutalidades que representan los nuevos proyectos, y esos proyectos como el de Castanesa, que ya se ha ejecutado. Yo he estado esquiando desde los 16 años y una cosa es el deporte, que se practica encima de la nieve, he hecho esquí de travesía, he hecho muchas tonterías en esta vida, me lo he pasado muy bien. Y una cosa es el deporte y otra cosa es el esquí como turismo de montaña, digamos, síntoma de caché de prestigio, ¿no? Como, sí, es que como, es que hay que diferenciar. Hay muchas cosas. Está claro, ¿sí? Perdón. Yo es que he hecho tabla rasa. He hecho tabla rasa, he cogido un saco gordo y he metido al esquí. Pero el esquí de la gente que está en la zona es evidente. Es evidente. Estos son, como digo yo, estos son los que crían la patata, coño. Entonces, no hablo de deporte de esquí, me refiero al deporte de esquí, de ese deporte de masas, que es de masas, como dices tú, de domingueros o de festiveros, que realmente lo que están haciendo es una destrucción del entorno, porque no se hace de una manera controlada, y a las pruebas me remito, estamos hablando de un proyecto como el del canal de Roya. Ahora bien, el gobierno de Aragón tiene de hecho, gran parte de los fondos Next Generation estos, ¿no? De fondos europeos pues se van a destinar a proyectos que son ni más ni menos que la continuidad de un modelo que ya tendríamos que darnos cuenta que ya está pasado, ¿no? Que no se puede seguir por ahí. En la montaña se pueden hacer muchas cosas, aparte de seguir con el mismo modelo que les fue bien a los abuelos, bueno, a los abuelos en este caso, a los que somos de nuestra generación, a nuestros padres, ¿no? Uh-huh. Pero no se puede seguir haciendo lo mismo. Y el gobierno de Aragón ha caído en esa trampa, pues porque hay unos intereses económicos importantes en el desarrollo urbanístico, en el pelotazo de los bancos, Ibercaja, el gobierno de Aragón, Ibercaja, es Aragón. Entonces estamos dando por bueno un modelo que desde el punto de vista, ya no digo que ecologista, sino simplemente lógico, pues se tendría que empezar a pensar de otra manera. Eso no quiere decir que tengan que desaparecer de un golpe todas las estaciones de esquí, ni mucho menos, pero sí que tiene que haber un equilibrio entre la realidad. el caso de Calarroya, del Pirineo Occidental, es tremendo. O sea, el proyecto que hay allí de empezar a trazar telesillas desde sistemas de comunicación por cable, desde la estación de Canfrán a Rioseta, de Rioseta a Calarroya. La Calarroya en ese momento no sé si se salva o no se salva, también es un paraje que en su momento se habló, ¿no? De hacer ahí un gran dominio esquiable, como si esto fuera Cuchevel, Valtorán, es que es una exageración. Pero si es que, a ver, corrígeme, cada día tenemos menos nieve. Claro, claro. De hecho, en la charla del otro día se explicaba claramente cómo Castanesa ha tenido que ser inhibida con unos cañones sin tener, dijeron en esa charla, sin tener los permisos pertinentes de la CHE. Sí, no, mira, entonces, la estación de durante el mes de febrero, la ampliación que se hizo de Castanesa se ha podido esquiar 2 días. Creo que en realidad día y medio. Y todo eso con un consumo de agua y energía que ni una cosa ni la otra va a sobrar. Mira, hay un caso curioso que no es de Aragón, pero es de Andalucía, ¿no? La estación de Sierra Nevada consume 5 millones de litros al día. ¿De agua? De agua. Para que haya nieve. Ya. Claro, si a esa cantidad de agua tú le quitas los no sé cuántos mil, creo que han sido 6.000 pozos ilegales que han cerrado. Lo cual quiere decir que durante todo ese tiempo han estado sacando agua de los acuíferos. Pues claro, cuando luego se dice que hay sequía, pues es que es bastante comprensible. Porque si tú a una cosa de donde caben 6 te llevas 7, pues evidentemente es quilmar la renta. Y eso está pasando a muchos niveles. Está pasando en Castanesa, donde se pelee, pues yo qué sé, porque aún queda un trozo por desarrollar, que imagino que si no tenemos fuerte, pues se seguirá desarrollando. Ahí va a haber una zona esquiable que no tiene, para empezar, no tiene ni siquiera desde el punto de vista deportivo, ni siquiera tiene un atractivo especial. Es una pista muy modorra, ¿no? Uh-huh. No tiene ni siquiera atractivo, ¿no? Y claro, pues ahí lo que ha habido pues es el beneficio de unas cuantas personas y unos cuantos grupos y la expectativa de que siguiendo que construyendo 5.000 casas en un sitio donde hay 150 habitantes, pues ahí la gente va a proliferar esto. Es mentira, siempre se usa la famosa excusa de la despoblación. Sí, y de la empleabilidad. O sea, estamos hablando de todo, de la despoblación y de la empleabilidad, que luego se queda en nada y que la despoblación se demuestra día a día que estos macroproyectos, ya no hablemos de las macrogranjas, porque esto ya es para otro debate muy fuerte, pero se demuestra que es que no aportan nada de lo que promete, pero nada. Es que en realidad, Antonio, todas estas cosas, macrogranjas, energías renovables, estaciones, en realidad es la proyección de una manera de entender las cosas, una manera de entender el desarrollo, que es la que está viciada. No se puede hacer una economía extractivista tan bestia. Tenemos que buscar un equilibrio entre la actividad del ser humano y el propio territorio, ¿no? El territorio y el paisaje. Los animales tienen territorio, pero los seres humanos tenemos paisaje. Y seguimos con ese modelo pensando que un desarrollismo, un crecimiento constante, pensando que creciendo somos más, ¿no? Y esto no es del todo cierto. Y la pandemia nos lo demuestra, pero desgraciadamente seguimos teniendo un modelo de convivencia que se basa en el tener más, ¿no? En el crecimiento actuales, infinito. Efectivamente, y yo ahí voy a hacer una cita porque me encanta esta de que en un mundo finito plantearse un crecimiento infinito es materialmente absurdo, cuando tremendamente equivocado. Lo que sí quería era, por ejemplo, incidir en que va a haber, parece ser, mucho dinero, hablaron el otro día de en torno de 10.000 millones que procedentes de la Unión Europea para este tipo de proyectos, cuando resulta que en nuestro país, tristemente, pues hacen falta cantidad de, por hablar de algo, se ha visto en pandemia camas UCI, se han visto que se requieren muchísimas entradas de dinero en educación, se requieren mucha entrada de dinero en aspectos sociales como de cuidados a mayores y de otro tipo de proyectos que van más encaminados a lo social y menos encaminados pues a ese a ese entorno que para mí, como planteamos, el modelo se acaba. Si no hemos aprendido que en 2008 reventó la burbuja inmobiliaria, ¿de qué nos sirve tener tanto secretario y tanto asesor? Sí, entiendo perfectamente. Pues mira, para que te hagas una idea, hablando, centrándonos en Castanesa, que quizás lo conozco un poquitín más, se van a gastar 8 millones de euros de fondos de recuperación en hacer posible lo que se supone que no tenía que haber costado dinero público, según decía la consejera del Consejo de Economía y que al mismo tiempo es presidenta de Aramol. Bueno, Aramol está al 50% cofinanciada, ¿no? Por eso es una empresa que, a pesar de que tiene unas cuentas bastante difíciles, primero difíciles de entender y cuando haces un análisis un poco serio, pues nada saneadas, pues claro, mientras uno de los socios sea el gobierno de Aragón y siga poniendo dinero, pues claro, es un dilema. Pero es un bluff, evidentemente. Pero mientras, mira, yo siempre cuento un poco, bueno, siempre no, pero casi siempre pongo el ejemplo del emperador, del traje del emperador. Conoces el cuento de Andersen, ¿no? Que hay unos estafadores que convencen al emperador, le fabrican un traje invisible y le dicen que es el mejor traje. Sí, sí, y el hombre, entonces, y el hombre va en pelotas allí creyendo que es la cosa más bonita del mundo. Y entonces estamos viviendo un mundo en que no solamente nadie se está dando cuenta que el emperador va desnudo, sino que todo el mundo está haciendo cola al desastre de ese traje maravilloso para que le hagan un baile. Porque, bueno, pues queremos ser como un poco como la tendencia mental dominante. Y eso es así, lo que Castanesa te empezaba a contar, pues se va a gastar dinero público, dinero que, como tú decías, hay muchas exigencias en España para la inversión, en rematar lo que la iniciativa de Ramos de Aramón no se ha podido hacer, en hacer el acceso a la estación de esquí de Cerver por el Valle de Castanesa, que estaba previsto en una cosa que se llama Proyecto de Interés General para Aragón, que también es una cosa con que tendríamos que hablar en otro momento. En ese proyecto se contemplaba una pista de evacuación, es decir, una pista como de uso de trabajadores y de mantenimiento de la estación, pues se va a convertir en el acceso, eso sí, pintándolo en el acceso principal a Cerver desde Castanesa. ¿Para qué? Pues me imagino que para quitar parte del posible negocio de esquiadores que pueden subir hacia el Pirineo catalán, o Itaúr, o a Queira Beret, pues para intentar que alguno recale por ahí. Y ahí hay pues una gran operación inmobiliaria con 2.000 casas en Cerver, 1.000 y pico en no sé qué, 5.000 en Castanesa, y eso es la base de lo que se supone que se quiere que sea el desarrollo de esa zona, y eso es un verdadero desastre. Eso sí, si lo pintas de verde y dices que va a ser una pista para bicicletas y que vas a poner un punto de recarga de vehículos eléctricos, pues ya tenemos la justificación de los fondos de la recuperación. En la misma línea, pues se quiere unir a Candanchú con Astur. Candanchú, que lo compraron las buenas familias zaragozanas, de Rancio a Bolengo, ya de la época del ínclito Francisco. Compraron la estación de Candanchú porque la iban a relanzar, porque tenían suficiente potencia, y seguro que la tienen, para relanzar esa estación y mucho más, y no la relanzan. Lo que esperan es que haya dinero público para que se les saneen las cuentas, y entonces si se gastan, mejor dicho, nos gastamos todos los europeos un funicular o una silla o tres siempre o no sé muy bien qué demonios se pondrá entre Candanchú y Astún, pues mira qué bien, ¿no? Vamos a robustecer ese negocio, vamos a seguir creciendo en algo que deberíamos empezar a pensar que se tendría que, en vez de crecer, tenía que crecer. Proyectos verdaderos, sin estudios serios, se está tirando para adelante con un modelo que en el caso del Pirineo pues es muy lamentable. Muy bien, voy a ir cerrando el tema porque nos enrollamos y el tiempo pasa. Sí, yo tengo una facilidad tremenda, perdona. Y a mí me gustaría que comentases un poquito la actividad que va a haber en días próximos y que se refiere pues a parque, o sea, a las energías renovables. Sí, pues ya de entrada avanzar en la agenda de la gente que se pongan un hueco para el día 13 de marzo en Zaragoza, que habrá una manifestación entre el gobierno de Aragón, entre el edificio de Pinatelli y la Plaza de España, que es la sede de Forestalia, para reclamar el grito que está, vamos, para decir un poco alto y claro todo eso que se está diciendo en todas partes de España, que renovables sí, pero no así. Porque llevamos marcha bastante preocupante y creo que es importante que la ciudadanía, igual que se tiene que... Tenemos que contar lo que sabemos, aunque sea en voz baja, y para que nos oigan unos cuantos, pues hay que decir de vez en cuando que salir a la calle y que se escuchen. Así es. Pues Jesús, ha sido un auténtico placer poder contar contigo. El tiempo ya sabes que es el que es, no podemos extendernos más. Quizás en breve pueda contar con tu presencia y hablamos pues de estos y de otros temas, porque has hablado del proyecto de interés general para Aragón y yo me lo he apuntado y quiero hablar contigo de esto muy seriamente, porque creo que estamos dilapidando el poder público, que se está utilizando el potencial público, y cuando hablo de potencial no solo me refiero a dinero, me refiero a más cosas que también dinero, y se está poniendo en manos, como siempre, o a disposición, si no es en manos, es a disposición de estas personas que siempre han tenido el poder y que usan el dinero. A mí sigo gritando esto, ciudadanía, no os quedéis en el sofá, id a la manifestación del día 13 en Zaragoza y vamos a protestar porque tenemos mucho por lo que luchar. Nuestros hijos, nuestros nietos tienen que conocer la verdad y no podemos dejarles un mundo peor que el que nos dejaron nuestros padres. Muy bien, Antonio, gracias, cuenta conmigo. Gracias una vez más por aportarnos tu visión y en otro momento seguimos. Y con este O de la Chao pandémico, os dejamos esperando que hayáis pasado un buen ratico. Hasta la próxima semana.